La manito bien arriba. Y para los que andan ganando, ¿a dónde están? Ahora que tengo un Mercedes-Benz y ando ganando. Dice, me vienes a encarar con que te quiere casar. Las palmas de todos los dedos arriba. ¡Vámonos, pibes! Las manos de los negros arriba.